mama, tu es mama. Nalinga kate ngobe tungisa wivi. Makambe kwelinga lo parambula mama. Libale kominde kozo kampota. Onga nalinga ka wivi nanga. Nalinga kate ngobe tungisa kaye mama. Oh, oh, oh, nga nalinga kaye. Oh, oh, nga nalinga kaye. Oh, ngambe. Asa muzuna gana. Bako salanga lokola moto mosusu mama. Nalinga kananga pe kozongi sate. Mpona mesa langa koswana kate. Mpona mesa langa pe kolobate. Nakolanda nzela bonsomi mama. Oh, nga nalinga ka wivi nanga. Nalinga kate ngo batungisa kaye mama. Oh, oh, oh, nga nalinga kaye. Oh, oh, nga nalinga kaye. Oh, ngambe. Kola kisanga ne misapi mama. Mambeke. Bako tianga sete la nzube dadu. Bako sala nyonso baka bola biso. Oh nga nalinga ka wivi nanga. Nalinga ka tengo batungisa ka ye mama. Oh oh oh nga nalinga ka ye. Oh oh nga nalinga ka ye. Oh ngambe. Kanga butuna moyo mama. Ole na sani kasi kombo sana mabelete. Mabenyo se mokile kofuta makanase. Mota koleka mokile kotika la mama ye. Liwana ngae pananzambe tatu. Bako sala nyonso baka bola biso. Oh mala linga ka wipi nanga. Nalinga ka tengo batungisa ka ye mama. Oh oh oh nga nalinga ka ye. Oh oh nga nalinga ka ye. Elongi ya mawe sala nini po ezwa mama. Mama. Mokili ezali po na moto nyonso e jeje. Na Paris. Bakoti yanga moto na moto e mama. Bakosala nyonso bakabola biso. Oh nga nalinga ka wipi nanga. Nalinga ka tengo batungisa ka ye mama. Oh oh oh nga nalinga ka ye. Oh oh nga nalinga ka ye. Oh ngambe. Nanganda mai na miso ye. Yapis Seli d'oreille. Oh baby singa motema ye mama. Ambeke o Koko kananga te o Seli. Samosu. Ikanga na tende. Enga na tende. Ikanga na meka o mama o. Onga na meka o. Oh baby sing a motema yo wivi. Yo wivi yo. Oh baby sing a motema o moseka. Yo moseka o. Olingo lo kie loko basomba kate. Limba limba. Olingo eze loko basomba kate. Mana lenga lenga lela mama o ngana lenga lela lo. Mana yenga yenga o oh, o oh, ngana yenga ye. Oh mwana mama. Oh baby sing a motema ye mama. Cose o Mateo se Bobo cantie Ikangala tende Ikangala meto mama o Ikangala meto Oh baby sing a mote mama di mandi mae Mandi mandi Oh baby sing a mote ma ho samu Oh samu Oh baby sing a mote mama meke Rapena Olingo ye ye loko basoma kate Menno Olingo ye ze loko ba de pakate Nana linga linga lena la la la Nana yinga linga ho Hemi hemi hemi hemi hemi hemi hemi Oh mwana mama. Oh baby sing a mote ma ye mama ho. Because Mena koko karanga te o seli. Ika ngala kende. Ngala kende. Ika ngala meka o mama ho. Oh ngala meka o. Oh baby sing a mote ma yo jeje. Yo jeje o. Oh baby sing a mote ma ho mama. Oh mama ho. Olingo eza eloko basoma kate. Olingo eza eloko bade pagade. Nana linga linga lele mama ho. Nana hinga yenga ho. Yenga hingi yemi hemi hemi homi hemi yep. Oh mwana mama. Thank you.